comunicación telefónica de acá de Santa Rosa, de la ATE, y está involucrado con la presentación de un libro que se llama Wenyui, y que tiene que ver también con la participación, esto lo viene impulsando la Biblioteca y Archivo Histórico Social Alberto Giraldo de Rosario. Estamos preparados para hablar con Andrés y también con su compañero Maxi para hablar justamente de la presentación de este libro que habla de la memoria rebelde de Santiago Maldonado. ¿Cómo te va, Andrés? ¿Cómo andás, Juan Pablo? Muchas gracias por atendernos a pesar de estar en el medio de un viaje y tomarte unos minutos para compartir con nosotros justamente este espacio. Siempre lo tenemos dedicado a hablar de militancias, así que engarza de manera perfecta la sincronía, viste cómo se dio medio accidentalmente, pero verdaderamente es atrapante y sumamente interesante esta presentación de Wenyui. ¿Digo bien, Wenyui? Sí, está bien. ¿Cómo surgió, Andrés, la posibilidad de involucrarte en esto? ¿Cómo te llegó el libro y cómo te llegó la movida? La movida nos llegó de boca en boca por parte de compañeros que ya habían hecho contacto con la biblioteca Alberto Giraldo para presentar el libro. Y bueno, nosotros como un espacio queriendo mostrar otra mirada, ¿no?, que la que se ve en los medios hegemónicos, contactamos con los compañeros de la Biblioteca Alberto Giraldo. Muy bien. Andrés, es sumamente interesante, por supuesto. Podríamos hablar todo el día de Santiago Maldonado, de lo que ocurre en la Argentina hoy por hoy y de cómo el manejo de la información en la Argentina, más que sugestiva, ¿no?, ha trazado en la cabeza y en la mirada de muchas personas, de muchas argentinas y argentinos, un itinerario, digamos, de la identidad de Santiago que no tiene nada que ver. Y viene muy bien, entonces, un libro que salte y que haga su aporte para que en la conciencia colectiva de los argentinos y de las argentinas empiece a establecer la figura concreta de Santiago Maldonado, del libertario que todos suponemos, y que se nos aclare un poco y se nos ponga en orden un poco todo lo que tenemos suelto, dando vueltas en nuestras cabezas y también en nuestros corazones. ¿Cómo está construido el libro para saber más o menos qué es lo que podemos esperar? Hay testimonios de amigos, conocidos, compañeros, también hay poesías, hay fotos de murales que hizo Santiago, hay un poco también de bastante del conflicto mapuche, ¿no? Es extenso, estaría bueno que la gente se sume a participar de la actividad y lo pueda escuchar a Maxi, que tiene mucho para contar en cuanto al libro. Y bueno, eso más o menos es. Como dice el libro, dice Por la memoria rebelde de Santiago Maldonado, es eso, ¿no? Leí dos frases en el libro. Una es la memoria como un territorio en lucha y la memoria rebelde y activa, ¿no?, en movimiento. Y yo creo que eso es lo que expresa un poco el contenido del libro. Muy bien. Antes de hablar con Maxi, porque te vamos a pedir que le pases el celular dentro de un ratito, contanos cuándo va a ser la presentación acá en Santa Rosa, porque vos estás yéndote a la localidad norteña de General Pico, nuestra querida Pico, para la presentación que van a realizar ahí hoy mismo a las 20 horas, Andrés. Así que, ¿cuándo va a ser la presentación en Santa Rosa y dónde se va a realizar? En Santa Rosa es mañana viernes a las 8 de la noche, en la APE, que está ubicada en Víctor Lordi 73. Ahí están tomando nota quienes no saben la dirección de la biblioteca de la APE, estarán tomando nota justamente para por ahí llegarse, si es que lo permite la lluvia o si es que juntamos suficientes ganas, pero seguramente no va a faltar el público que corresponde a semejante evento, digo, porque no todos los días hay una propuesta bien comprometida. Ahora sí, podemos... Va a estar también, además de la presentación del libro, va a tocar un par de canciones, Le Viejo, que es de la banda de Desobediencia Civil, bueno, era amigo de Santiago. Ajá, muy bien, muy bien. Ahí está. Mira, vos sabés que yo estaba buscando la data de la banda y no había llegado a nada, pero solamente recaía en la noticia de la presentación del libro. ¿Esto también va a ser en General Pico? ¿La presentación de Leviejo, digo? Ahí se nos cortó. Bueno, Andrés está en viaje y estamos tratando de restablecer la comunicación para hablar unos minutitos más con Andrés sobre la presentación de Güenuy, el libro por la memoria rebelde de Santiago Maldonado. Ahí vamos de nuevo, le escribo a Andrés, que está esperando. Ahí está discando. Andrés, quédate tranquilo que vamos a comunicarnos de nuevo. Digo, el libro por la memoria rebelde de Santiago Maldonado, que va a estar siendo presentado mañana viernes a las 20 horas en la Sala Margarita Monjes de la APE, en Lordi 73, como decía recién Andrés. Y bueno, ahí está de nuevo. ¿Cómo te va, Andrés? Sí. ¿Cómo andás? Ya sabíamos que podía llegar a pasar. Bueno, estaba redondeando que mañana va a ser la presentación en Santa Rosa, viernes 10 de mayo a las 20 horas, y hoy en Pico a las 20 horas en el bar cultural El Desvelo, en la calle 24. También va a haber una presentación en Anguil, Andrés. En Anguil, en el bar cultural, en el centro cultural de ida y vuelta. Muy bien, muy bien. Ahí estamos tratando de compartirlo rápidamente en nuestra red social para que también quede la data, no solo en la retina, en la memoria, perdón, sino también le entre por la retina a nuestra audiencia. Y bueno, si tenés un momento en alguna parte de este año, te vamos a convocar, Andrés, para hablar de militancias, porque seguramente tenemos una charla que se puede llegar a dar muy entretenida con vos. Ahora, si nos permitís, te agradecemos, Andrés. Gracias a usted. Y hablamos un ratito con Maxi, que tiene mucho que ver con el libro, ¿no? Sí, ellos son los que tienen muchísimo más que ver, ¿no?, que lo llevaron a cabo. Muy bien, muy bien. A ver, hola Maxi, ¿cómo estás? Ahí te pasó. Ahí vamos de una oreja a otra. Ahí está Maxi, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un saludo para vos, para toda la audiencia que pueda estar escuchando. Bueno, gracias. Juan Pablo Bertolini te saluda. Un gusto. Maxi, ¿cuál es tu apellido? Disculpame, así te etiqueto rápidamente en el Facebook. De Troya es mi apellido en el Facebook. ¿Cómo es? De Troya. De Troya. No. Maxi de Troya. Muy bien. Muy bien. Maxi, ¿cómo es que surgió el libro? Bueno, el libro surgió primero como resultado de todo un proceso de lucha por la aparición de Santiago, del brujo, y también como parte de un proceso de solidaridad hacia el pueblo mapuche, como una forma de apoyo hacia el pueblo mapuche en lucha en la zona norte del Chubut. Y bueno, haciendo ese recorrido, nosotros también nos encontramos con gente que lo había conocido a Santiago antes de que el Estado lo asesine. Y bueno, fuimos recopilando un poco esos testimonios de la gente que lo había conocido, ese proceso de formación del compañero Santiago en 25 de mayo, en La Plata, en Mendoza, en Chiloé, que había compartido distintos momentos de lucha, de conflicto, de música, de diversión también, de llanto. Y bueno, también tiene como resultado el contacto con sus amigos, con sus familiares. Es un compendio de distintas vivencias que dieron. Tiene que ver con la lucha, tiene que ver con el recorrido también del compañero y de otros compañeros que, como Rafael Nahuel, que también han sido asesinados de manera posterior, ¿no? Claro, claro. Es una etapa lamentable de la Argentina que nos toca vivir, lo decimos todos los días en Radio Kermés, Maxi, la verdad. Pero además no esperábamos tener nuevos muertos, por decirlo con toda la claridad, y sobre todo que fueran personas jóvenes, protagonistas de una militancia que no reconoce fronteras. Maxi, la verdad es que la propuesta es sumamente atractiva y bueno, contanos algo acerca de la biblioteca, de cómo funciona y desde hace cuánto funciona Biblioteca y Archivo Histórico Social Alberto Giraldo de Rosario. Bien, el espacio nuestro es antiguo, se fundó en 1946, Y reúne una serie de libros, tiene un archivo histórico. Nosotros hará unos 10 años que tenemos un grupo más o menos estable de jóvenes. Nuestro eje de trabajo es crear la memoria histórica de nuestra clase, de la clase explotada, y generar espacios de reflexión y lucha. En ese trabajo estamos en este momento, y por ese trabajo nosotros, bueno, tratamos de editar libros. Tenemos una editorial, que es con la que estamos editando Buenuy, es el libro número 15 que nosotros editamos. También editamos un boletín que se llama La Oveja Negra, que sale todos los meses. Editamos unos micro radiales que se llaman Temperamento. Y bueno, se realizan distintos tipos de actividades solidarias, tanto hacia la lucha que está desarrollando el pueblo mapuche, como hacia distintos compañeros y compañeras que están siendo perseguidos por el Estado argentino en el medio de un proceso de lucha, ¿no? Sí, sí, paralelamente la justicia va sobreseyendo a todos los falsamente involucrados, se van cayendo las causas. La verdad es que es vergonzante el sistema judicial, la actualidad del sistema judicial en Argentina es muy lamentable. Y bueno, ya el pueblo mapuche ha contado con la solidaridad de muchos y de muchas, y seguirá contando. Pero bueno, sumamente interesante también la trayectoria entonces de esta gran biblioteca y archivo de Rosario. ¿A cuánta gente tiene involucrada, Maxi? Bueno, ahora debemos ser alrededor de 30 personas que participamos ahí. Es un espacio sencillo dentro de todo, dentro de lo que es el Rosario, ¿no? Que vive 1,5 millones de personas. Claro. Es impresionante porque además el trabajo grupal, el trabajo mancomunado, el trabajo cooperativo siempre tiene una devolución impresionante. Nosotros lo sabemos porque somos una radio comunitaria y lo mejor que tenemos en el día a día es trabajar codo a codo. Así que me imagino que esto en parte tiene una devolución buenísima y salir a girar por distintos lugares de la Argentina. ¿Por dónde va a seguir la presentación del libro Buenuy, Maxi? Bueno, ahora en realidad nosotros estamos culminando las presentaciones porque empezamos el libro en diciembre del año pasado y se hicieron aproximadamente unas 50 presentaciones. Ya se presentó durante todo enero y febrero en la Patagonia, y llegamos hasta Punta Arenas más o menos presentando el libro. Y ahora, bueno, hacemos estas 3 presentaciones en La Pampa, quedan pendientes algunas presentaciones en la ciudad de Córdoba, y posiblemente alguna presentación de lo que podría ser en Uruguay, pero ya afortunadamente se están agotando los libros que editamos. Hicimos una tirada de 2.000 ejemplares, que van quedando unos 100, así que por el momento las presentaciones, los viajes y los encuentros van llegando a su fin, digamos. Muy bien, muy bien. Ha sido una más que entretenida recorrida, ¿no? Sí, una excelente recorrida, muy interesante. Bueno, ir conociendo distintos compañeros y compañeras, distintos proyectos que tiene la gente, también era nuestra intención, ¿no? Que nunca más nosotros tengamos que esperar a que desaparezcan un compañero para esto, para conocernos, para hablarnos, para encontrarnos, sino que hay que salir, hay que viajar, hay que ser solidario y hay que mantener también la combatividad. Y para eso lo mejor es tener diálogo, tener confianza, y tener confianza en nuestra propia fuerza y nunca en el Estado, ¿no? En la justicia burguesa, siempre la fuerza revolucionaria y la fuerza de la gente. Muy bien, muy bien, muy bueno y muy alentadoras tus palabras, Maxi, porque además no puede haber respeto para algo que nos está faltando, el respeto justamente a todes, y el sistema judicial va a ser bien visto cuando tenga el comportamiento que todos queremos. Por supuesto que con el corazón revolucionario por delante lo tenemos que chocar, tenemos que cambiar esta realidad para todes y sobre todo para los más chicos, para que nuestros niñes anden tranquilo el día de mañana, tranquilas y tranquilos por cualquier ruta y se vayan a adherir a la causa que elijan, porque la verdad es que tenemos que conseguir garantías para los que ya están caminando en la Argentina y las que ya están caminando y que se merecen un mañana mejor, pero no el futuro, mañana mismo, mañana viernes. Maxi, te estamos muy agradecidos por esta comunicación, se entrecortaba de a ratos, pero pero sabemos que están en viaje y estuvo muy agradable. Vamos a ver si nuestros oyentes van a ser parte mañana de la presentación de Güenuy. Entonces, seguramente el suceso está garantizado. Que tengan éxito esta tarde en Pico, mañana en Santa Rosa y el sábado en Anguil. Maxi, un abrazo y muchas gracias. Bien, muchas gracias a vos por entrevistarme. Y bueno, un saludo para todos ustedes y bueno, nos estaremos viendo mañana. Salud para todos. Salud entonces, ahí está Maxi desde el auto en el que viaja con Andrés, Maxi de Troya. En el auto que viajan con Andrés están yendo a Pico para esta tarde presentar Güenuy, el libro que habla de la memoria rebelde de Santiago Maldonado, nada más y nada menos. Y así también completamos nuestra tarea de hoy, hablando de militancias y por ahí no con la profundidad que nos hubiera gustado.